Este es un mensaje para todos los niños y niñas de las huertas del río. Su majestad, el mensajero real visita las huertas. Será el próximo 30 de diciembre, a las 17 horas, en el edificio de usos múltiples. ¡Ah! Y habrá chocolate y tortas gratis para todos los asistentes. Niños y niñas de Huertas del Río, mañana, día 30 de diciembre, nos vemos a partir de las 5.